Hoy, miércoles de las 10:30, las asambleas se convocaban en la Plaza Independencia debido a que dentro de la legislatura se iba a pedir un informe al Ministerio Público Fiscal sobre la persecución del fiscal Sánchez en contra de Mauricio y Federico. Así que vamos a escuchar un audio que nos envía nuestro corresponsal que logró ingresar ahí en la legislatura. Nos envía un audio que les vamos a compartir. Marta López. Sí, a ver, ¿qué lo... Marta López, de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Primero una concentración en frente a la legislatura, por lo que va a pasar dentro de la legislatura, en tanto la situación de que por suerte todavía está...